El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desbate y Sonza. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches, ¿cómo están todos al otro del dial? Un lunes más de Despacio Insomne. Lunes de muchísima música, como siempre, como todas las semanas. Estamos un poco solos, en realidad solo está la Gina y yo, porque los otros, por cuestiones de trabajo y temas varios, tuvieron que alejarse, ausentarse un poco del programa, pero la próxima semana regresan. Por lo menos sabes que regresa uno seguro. Así es, hola Camilo, hola a todos. En efecto, estamos cortos de personal. O más bien, en el caso de Camilo, y sería cortos de talento humano. Se queda bien burocrática, talento humano. Somos del intalento. Pero sí, estamos solo dos. Estamos, y se ve un poco medio vacía y fría la sala, ¿no? Y eso que este es un microclima completamente. Ya estoy sudando de nuevo durazo. Pero bueno, sí, es toda la razón. Pero ya regresan la próxima semana. Así es, hoy estamos con dos bajas, pero tenemos un montón de música. Sí, tenemos un montón de música. Tenemos estreno, Tenemos música ecuatoriana, bastante, mucha música ecuatoriana. Y básicamente música ecuatoriana vinculada al hip hop. Bueno, tenemos de todo, o sea, ecuatoriana y también música representantes del hip hop español, me parece que cubano y de otros lados. Entonces, para que vayan checando, porque está chévere, es hip hop que no es así como, o más bien iba a decir alguna cosa, etiquetarlo de alguna forma, pero básicamente es un hip hop que nosotros queríamos poner porque nos parece chévere. Así que este especial es de hip hop. Exacto, desde hip hop, pero nos vamos con el primer estreno, ¿les parece? De una. Ya, vamos con este estreno que es de Trent Reznor, el vocalista de la mítica banda Nine Inch Nails, y también su gran colaborador, una persona que ha colaborado con él durante algún tiempo atrás, Atticus Ross hace música electrónica, y ha colaborado con Trent Reznor en soundtracks de películas como Red Social. Ya, entonces Atticus Ross y Trent Reznor hicieron todo el soundtrack de Red Social. Y han hecho otras cosas más. También trabajaron en una película. La película, siempre me olvido el nombre de esa película. La chica con los cerillos. En la 2 de Millennium. Exacto, la saga de Millennium. También estuvieron ahí. No sé si Trent Reznor, pero sí Atticus Ross. Él fue el que hizo todo el soundtrack de esta saga de Millennium. Y es una bestia, es una maravilla. Pero ahora se junta nuevamente porque el 4 de julio pasado fue una fecha importante para la historia de la NASA y el progreso de la humanidad, según esta cosa. Ya que la sonda espacial Juno, lanzada en agosto de 2011, llegó a su destino, a la superficie de Júpiter. Y muchos artistas decidieron celebrar la noticia creando canciones dedicadas a tan importante evento. Entre ellos Trent Reznor y Atticus Ross. La canción que sacaron es una canción ambiental que yo creo que ellos intentaron generar una cosa que se asemeja un poco a cómo estaría Juno en medio del espacio exterior. Yo lo entendí más o menos así, porque es una canción súper ambiental. pero está súper chévere. Y el video también está más o menos bonito. Entonces, no sé, nos vamos con el primer estreno de la noche. Vamos con esto, con Trent Reznor y Atticus Ross y la canción Juno, y regresamos en Despacio en Zona. Thank you. Regresamos en Desfase Insomne. Lo primero que estábamos escuchando era Trent Reznor con Atticus Ross y la canción Juno, esta canción que lo utilizaron un poco como banda sonora o conmemorando la llegada del satélite Juno. ¿Es un satélite o una sonda? Es una sonda espacial. Una de la sonda espacial Juno a Júpiter. No, a la atmósfera de Júpiter, ¿cierto? Llegó a la atmósfera de Júpiter. Y después también lo que estábamos escuchando antes, despacito de Trent Reznor y Atticus Ross, fue lo nuevecito de Crystal Castles. Esta canción, este adelanto, salió hace como 6 días y la canción se llama Concrete, que es parte del disco que saldrá a la venta el próximo mes, en agosto, y se llama Amnesty One, que es el primer disco de Crystal Castles sin uno de sus integrantes, sin Alice Glass. Y con la vocalista que siempre está en Crystal Castles. El single o el adelanto que publicaron se llama Concrete, que de su álbum, no sé, hace algunos años, como 4 o 5 años que no sacaban un álbum. El anterior álbum de ellos se llamaba Femen, sí, extraño nombre. Pero ahora sacan nuevamente este que se llama Concrete. Escúchenlo, por favor. A mí me gustaba mucho Crystal Castles al principio, me parecía bien chévere, pero después ya lo dejé de escuchar. Ya, me parece un poco aburrido. Pero bueno, intenta escuchar esto y denle su visto bueno o su visto malo, si quieren. Seguimos entonces, ¿te parece, Gigi? Sí. ¿Con qué nos vamos ahorita? Ahorita nos vamos con algo nacional, ¿verdad? Vámonos, ¿qué te parece si nos vamos con un doble nacional? Bien. Nos vamos primero con los Kodamasa. Kodamasa, ya terminamos los estrenos y nos vamos un poquito a escuchar a los Kodamasa, que es esta banda cuencana. Se está presentando ya en diferentes partes, ha hecho ya un circuito más bien extenso de presentaciones y de tocadas, pero y siguen todavía haciendo cosas. Esto es de las ultimitas cosas que sacaron. Esto se llama Charanga, que es la canción que vamos a escuchar de los Kodamasa, y después nos vamos con Kisoxis, que es un proyecto quiteño de electrónico fusión, que es andina y tropical, ¿cierto? Algo así. Sí. Yo solo quería decir que le pongan atención a Kodamasa, porque es una banda, no sé, que tiene una propuesta súper buena, creo yo. Sí. Y además que viene ya tocando desde hace varios años, desde el 2005, y es una de las pocas bandas nacionales que constantemente está sacando cosas. O sea, desde 2005 está tocando Kodamasa, sí. ¿Ya? Wow, es un montón. O sea, en el 2007 lanzan su primer álbum, ¿no? Pero se formaron en el 2005. Entonces ya tienen, a ver, ya tienen 11 años. Yo pensé que eran chamitos. Ay, no, o sea, sí son jóvenes, ellos son jóvenes, pero en el 2007 lanzan su primer álbum. Ah, no, claro, o sea, se formaron en 2005 y en 2007... Pero ya empezaron a tocar desde el 2007. Los 10 años empezaron a tocar. Oye, pero no, lo que sí me parecía interesante era mencionar que Kodamasa es una de las pocas bandas que está produciendo constantemente. De hecho, no hay mucho espacio entre sus discos, o sea, máximo un año o dos. Sí. Y sacan algo nuevo. Y sacan algo nuevo y bueno. Ajá, porque sacan sí. Cosas bien chéveres. ¿Ya cuántos discos va? Creo que va 3. No tengo la menor idea. Creo que empezó con Yamanese, luego el Centro del Sur, y ahorita están con Esteban Albín. Ah, mira, tú. Me gusta mucho esta banda, no, en serio creo que es una de las mejores propuestas. Y yo quería que vengan para, va a haber un evento en agosto, como si ya todos lo sabemos, que es un evento donde se presentan diferentes bandas y es un evento que se hace en el Parque del Chimbía. No sé si lo puedo decir, pero bueno, el Quito Fest. Entonces, y yo quería que, yo pensaba que, una, gracias Daniel por decir que lo diga, pero yo pensaba que iban a ver, o sea, sí hay buenas bandas, o sea, para quien quiera escuchar metal y todo, hay bandas buenas de metal. Yo pensé que iba a haber como más diversidad en las bandas, y yo juraba que iba a venir Kodamasa y iba a tocar en el Quito Fest. Pero bueno, no se dio. Y el que sí tocó Kodamasa creo que fue en el Carpazo. En el Carpazo tocó Kodamasa, ajá, y creo que va a tocar también en algún otro evento que va a ser en el municipio de Quito, no lo sé. Pero bueno, estemos atentos a lo que vaya a ser Kodamasa en estos días, y además como son días en los que se viene el verano aquí en Quito, es muy probable que toque en algún lado. Entonces pilas así a la gente que le guste Kodamasa. Y también nos vamos, después de Kodamasa nos vamos con esta banda, Kisoxis, que es un proyecto quiteño de electrónica fusión andina y tropical, o sea, es electrónica con fusión andina y tropical. Y este proyecto realizó hizo sesiones al parque, ¿no? Esas sesiones que creo que auspicia una radio, la Radio Cocoa, y que las hacen en el Parque de Guápulo. Además de hacer este tipo de cosas, ha generado otros proyectos también con música electrónica. Entonces, no sé si vamos a escuchar eso. Escuchamos primero a los Kodamasa con Charanga, y después escuchamos a los Kisoxis y regresamos en Desfase Insomne. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando, bueno, fue un doble ecuatoriano. Primero fue la banda cuencana Jodamasa con Charanga. Después estábamos escuchando a este proyecto quiteño de fusión electrónica, los Quisoxis. Bueno, seguimos. Entonces ahora, bueno, dijimos al principio del programa que íbamos a tener mucho hip hop, y ahora empezamos más o menos con el hip hop, con todo el arsenal de hip hop que tenemos para esta noche, para estos minutos que nos quedan de Desfase e Insomni. Nos vamos con un doble. La primera banda, primera colaboración viene de aquí, de Quito. Es Closísmico, Carlos Luis Osejo, mejor conocido como Closísmico. Es un músico quiteño que nació en 1981. Ahora lo vamos a escuchar en uno de sus proyectos de hip hop, pero básicamente él está en diferentes géneros, ha hecho música en diferentes géneros. Uno de ellos es el hardcore, y muy muy cercano junto con muchos de sus colaboradores del hip hop a toda la cultura la cultura skate de Quito, a la cultura que está muy muy muy relacionada también con los grafiteros, con la gente que hace grafitis en la ciudad capital. y bueno, también con el hip hop. Y una de sus colaboraciones fue con un muy buen amigo suyo, que se llama Langolier. Entonces, bueno, juntos ellos dos hicieron esta canción que se llama Agujas en sus pieles. Entonces vamos primero con esto, hip hop ecuatoriano, closísmico con Langolier, Agujas en sus pieles. Y después nos vamos con un personaje más o menos nuevo del hip hop español, al hip hop español que ha tenido muchísima fama, que ya tiene un montón de integrantes súper buenos que han generado, o han hecho cosas muy, muy, muy interesantes en España. Pero él es uno de la, como dicen, de la camada nueva, del nuevo grupo de hip hoperos españoles. Él se llama Eric Urano, también con otro de sus colaboradores, Sar 1, y la canción Cosmonáutica. Entonces vamos con esto, primero con el Closísmico, el gran Closísmico y Langolier, con Agujas en sus pieles, y nos vamos con Eric Urano y Sar con Cosmonáutica. Regresamos aquí en Desfacinson. Yo mato al boss, escucho la voz atroz, el micrófono y más dos, el show empezó, mi hizo, se deslizó y improvisó. Oh, ya se me desbarató, subió con el verdadero flow, mi bro lo planificó, simétrico, me organizó. Llevo un mapa en mi piel, jeroglíficamente leído es fiel. Sabes qué dices, sabes qué es, huellas de noches y días lo ves. Lo que yo veo, por eso escribo, detrás del alma con mis amigos duros. Testigos, en esta odisea seguimos vivos. Agujas en sus pieles, marca y convierte en fieles. Vives como la liebre, provocando la fiebre. El lupa que prefieres, te gusta y entretiene. Lo exquisito contiene, se viene. Te tapo la boca con el hip hop eterno. Te lo tiro de mi época, lo tiro moderno. Cerdos, escribo con sangre en mi cuaderno. Enfermos, hablando con el diablo y el infierno. Se siente la fiebre. Mi gente hierve fumando la hierba que tiene. Inspira a marcarse todita la piel, a ver quién es fiel y se siente bien. Te damos y damos si quieres más. Si sufres mucho, deja no más. Y el pilango es mi secuaz en esta vuelta de guerra y paz. Haz dos, tres, cuatro. Hablando la pena, te desbarato. No competimos desde hace rato. Hacemos rap, ustedes garabatos. Agujas en sus pieles, agujas en sus pieles, agujas en sus pieles. Agujas en sus pieles, marca y convierte en fieles. Libres como la liebre, provocando la fiebre. El lupa que prefieres, te gusta y entretiene. Lo exquisito contiene, se viene. Agujas en sus pieles, marca y convierte en fieles. Libres como la liebre, provocando la fiebre. El lupa que Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Cosmonáutica, alguno pilota mi nave.

imitando las cosas que ve la tele, persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, peinado, guardado, tosito, cambio de vida, esperando la identidad que le queda, llegando la vez, inventando los antepasados que le han dejado, y hasta la cosa de dinero con nuevas etapas que estaban lindas, animas de la historia, que por mucho tiempo ser parte de nuestra cultura, es así, yo lo digo porque lo vi, para ponerlo esto un fin. Justamente una cosa de la que pasaba era como la gente miraba y sin saber por qué se me gozaban, caminando en la calle recibiendo esta prenda, como veían cuando yo salía con mis prendas. Eso es lo que implica ser un verdadero runa, representar sin duda alguna la cultura pura. Wambra kuna kaipi kanchi, ama kunga shumai manda shamu kunchi. Shuja tapi purishpa, kaita jaita purishpa. Nyukanchi runa kausaita, hawa hawa ma apashu. Nacha huna marikanchi, mai manda shamu kunchi. Ima shimita parlanchi, ima yuyo apurichi. Hawa nyawi kanakanchi, runa runa marikanchi. Weki kuna, shinaja mikanchi. Yo, ama kunga aspa, ama chinga aspa, ama tapipa chekita nilipa. Tungu tungu tuna kuna marima maburi na marikanchi. Alika chispa, nyukanchi patata. Regresamos aquí en Despacio Insomne, lo que estamos, bueno, tuvimos una pauta del partido comercial y lo que estábamos escuchando luego de eso eran a los NIM, con, ¿cómo se llamaba esta canción? Identidad. Identidad, perdón, no me acordaba la canción de los NIM, sí, esta canción de Identidad. ¿Sabes algo? ¿Tienes alguna información sobre los NIM? Sí, bueno, los NIM se forman en el año entre el 2004 y el 2005. Están formados por jóvenes quichos de la comunidad de Monserrat de Nimbabura y también por un chico que proviene del pueblo Puruá de Chimborazo. Yeah. Ellos justo en el 2005 empezaba esta crisis social con el tema de justo provocada por los gobiernos de Maguá, Bucaram, Novoa. Yeah. y empieza la crisis de la CONAI. Entonces los NIM, a partir de esta realidad política, deciden unirse y hacer música, una música fusión entre lo que eran sus intereses, el hip hop y el rap, pero con algún tipo de connotación política también, ¿no? Ajá, sí, sí, con letras sociales y fusionado con los ritmos tradicionales de sus comunidades, ¿no? De hecho, creo que los padres de alguno de los chicos de los NIM viene del grupo Yarina, que es un grupo súper tradicional de música folclórica. Claro, es un grupo recontra conocido y un grupo muy, muy tradicional de música folclórica del norte de Imbabura. Entonces se juntan, deciden romper el silencio y así crean los NIM, que es una palabra derivada del verbo quichonina, que significa decir. Además de sus letras sociales, los NIM se han involucrado en actividades sociales, también son activistas indígenas, uh-huh, y han llevado ya sus canciones dentro y fuera del país. Sí, la otra vez vi la presentación de ellos, vi en YouTube una presentación de ellos que hicieron en un bar, en un pequeño bar en París. Pero la gente, cuando tú veías así, enfocabas a la gente que estaba ahí, eran franceses, parisinos, pero les encantaba la música, escuchaban eso y se enloquecían escuchando a los NIM. Tal vez no los cachaban mucho, pero toda esa cuestión como de fusionar, y ellos lo hacen muy bien, ¿no? De fusionar como instrumentos andinos, música tradicional de nuestros pueblos latinoamericanos y al mismo tiempo el hip hop. Y cuando lo haces bien, pues suena bonito y a la gente le gusta, no importa dónde esté. Entonces sí, me parece chévere. Y una bestia los NIM. Sí, tienen una propuesta acá. Sí, una bestia. Entonces, bueno, ahora seguimos y vámonos con un doble. ¿Te parece, Danielín? Tenemos con un doble. No sé si estarán en ese orden, pero nos vamos primero con una artista que ya hemos puesto algunas veces aquí en Despacio Insomne, pero como más o menos la temática del programa es poner hip hop, entonces volvemos con ella y vamos a ponerla nuevamente. Es Anita T. Hughes con la canción Noro Negro. Anita, bueno, un poco hablar más bien les hablamos cuando terminamos de escuchar a Anita y de ahí nos vamos con esta otra banda que esta sí es nueva, Sociedad Alcohólica y Los Violadores del Verso. Es una colaboración entre este grupo de trash y hardcore del País Vasco, conocidísimo, Sociedad Alcohólica, que es una banda tototota. A mí personalmente me encanta Sociedad Alcohólica, y también con uno de los grupos de hip hop más conocidos. Y una de las referencias más grandes del hip hop en España, y no solo en España sino en Latinoamérica, que son Los Violadores del Verso. Se juntaron los dos y sacaron esta canción. Póngale oído a esta canción, que a mí me pareció que suena súper, súper bien. Y vámonos con esto, con este doble, con Anita T. Hughes, Oro Negro. Escuchen la canción de Anita T. Hughes, Oro Negro, que es lindísima, tiene una letra súper chévere. Y de ahí nos vamos con Sociedad Alcohólica y Los Violadores del Verso. Esta colaboración gigante de estas dos bandas españolas que mueven piso. Entonces vamos con eso y regresamos en Destaz Insomne. No mira ni siente, nunca se detiene, solo camina con dolor permanente la muerte. Mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar, arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos, se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz, vaya locura de que somos capaz, hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia, tus manos manchadas. Tus hermanos tendrás que matar. La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Vida como un vendaval para sembrar flores que quieran cortar, que brote la vida.

Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era primero Anita T. Hughes con Oro Negro. Y después estábamos escuchando a la Sociedad Alcohólica con Los Violadores del Verso con esta canción Sota, Política de Miedo. Estaba una bestia de canción, un poderío. ¿Tenemos saludos? Sí, tenemos un saludo para el Andrés Yepes que nos está escuchando. Una bestia, Andrés. Un abrazo a Alejandra Santillana. Sí, un abrazo a Lale Santillana, que siempre nos escucha. Oh, bueno, siempre nos pone likes y corazoncitos y cosas así. Sí, chavos. Un abrazo, Ale, qué bacán. Ajá. También a Vanessa, a la Vane. A la Vane Bonilla, también. Un abrazote a la Vane, si nos está escuchando, qué bacán, una bestia, Vane. Y acaba el saludo con más cariño. ¿Al Esteban Coloma? Al Esteban Coloma. Ah, ya. Que está súper conmocionado con él, ¿cómo era? Con el gran Clos. Con el gran Clos físico. O sea, no dije porque me parece que es buen artista, Teo, nada más eso. Estás conmocionado, un abrazo a Teo. Un abrazo a Teo ahí en Nueva York. Y creo que mi hermano también, ¿no? Entonces, ya un dijimos, abrazo al Andrés. Y un abrazo a mi hermano que nos está escuchando ahí en Nueva York. Sí, que por favor ya regrese, por el amor de Dios. Y a la Ana también. Bueno, la Ana ya regresa la próxima semana. Sí, pero bueno, la Ana que de seguro está aterrizando en Quito. Estaba en tierras australes, ¿cierto? Así es. Estaba en Cuenca, en tierras australes, trabajando yo no sé qué. Haciendo como era, líneas de qué. Un curso de vías largas. En pero qué sobrera. No sé, es que yo no cacho, está haciendo alguna calabaquinada de algún lado. De vías largas, dice la. Le veo así con el chaleco ese para que no le atropellen de noche. El ministerio con el lente. El ministerio de cómo. De obras públicas. Con el Teodolito, así con alguna cosa. Suerte, Ana. Suerte, Ana. Es por unir a la patria. En tu labor de unir a la patria. Qué bien, Ana. Yo sabía que a ella va a llegar algo grande, no como nosotros. Pero bueno, regresamos aquí en Despacio Insomne. Seguimos con este especial que sí parece un especial de hip hop en realidad, porque lo que estamos poniendo es puro hip hop. Y está bonito, a mí me gusta. Entonces vamos primero, nos vamos con esta banda que es como una banda, un gran conjunto de hip hoperos que reúnen así como integrantes de diferentes bandas de hip hop o de diferentes crews o diferentes grupos hip hoperos de aquí de la capital, de Quito, y que ya ha tenido muchísimo renombre, es muy buena, tiene cosas bien bacanas. Esta banda o este grupo de hip hop se llama El Bloque y bueno, y esta canción, chequen el video porque es chévere, sale un montón de gente bailando, de chicas también ahí meneando la cadera. Pero está chévere porque no una cosa misógina nada por el estilo, pues, sino que están así bonitas, o sea, está chévere, están bailando y le meten estilo. No quieren saber lo que Camilo acaba de hacer en su silla. ¿Cómo meneaba la cadera? O sea, yo no sé menear la cadera, es así súper dioxidada la cosa, pero ellas sí saben menearla. Pero vamos a aprender con exacto, ese video. Exacto, vamos a aprender con ese video porque está chévere, o sea, ellos y ellas suelen menearlo bien. Entonces vámonos con eso, nos vamos con el verso del bloque y de ahí nos vamos con este cantante de hip hop venezolano, muy muy muy conocido, que bueno, fue más conocido aún porque tuvo una muerte hace algún tiempo atrás, no sé si lleva un año o algo así, un poco atrás, tuvo una muerte muy trágica que salió en las noticias de la música y del hip hop en Latinoamérica. Él es Canserbero, este hip hopero venezolano. Yo no lo había escuchado mucho y un poco antes de su muerte, por alguna cuestión medio coincidencial, empecé a escucharlo y empecé a dar cuenta que era, tenía una lírica súper buena, era bien bacán, y a mí me gustó un montón. Y después lo empecé a escuchar más después de la muerte, pero además es una muerte súper trágica, es una cosa súper extraña, así. Y claro, ya escuchas eso y además de todo el morbo y toda la cosa, empiezas a escuchar más las letras de él y las canciones de Canserbero y te das cuenta que es bien bacán, es una bestia. Y por eso queríamos ponerlo como parte del especial de la música hip hop que de alguna u otra forma nos mueve el piso. Entonces vámonos con eso, nos vamos con ese doble. Entonces vamos con El Bloque, con la canción El Verso, y de ahí nos vamos con Tirón José González Oramas, mejor conocido como Canserbero, y la canción Y la felicidad que. Y regresamos aquí en Desfase Insomne. Yeah.

mierda, mierda. Juro que me parece bien cuando jugaba perinola, pero así es que pase media hora. El tiempo es la locomotora más rápida conocida hasta ahora. Por eso debemos aprovechar las horas. Todo el que haya sentido el dolor de un ser amado fallecido estará convencido de lo que hoy le digo. Trato de buscar motivos que me respondan porque estamos vivos. Y después de muchas noches sin dormir he comprendido que recuerda lo que dijo el amor de mi vida el día en que su madre justamente perdió la suya. Dijo que nos preocupamos por tonterías, tonterías que hacen que la felicidad se destruya. Que se ha confundido la felicidad con dinero en exceso, mientras la vida se escapa sin retroceso. Hoy no se pueden dar besos en lugares públicos, donde sí se puede hacer campaña a los políticos. Si lo estudiamos notamos que el amor es segundo plano, excepto el amor por lo que tengamos claro, como el carro, la casa y toda esa paja que no nos podremos llevar cuando durmamos en la caja. Y es que esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah. Es una vida así, all we need is love, yeah. Aprovechala, vívela, vívela. All we need is love, all we need is hope, yeah. Es una vida así. Esta vida, all we need is love, all we need is hope, yeah. Es una vida así. Aprovechala, vívela, vívela. Aprovechala, vive cada año cual si fuera el último life. A new life, a new sun, nuevo día. Vive cada instante como si fuera el único. Y no te preocupes por tonterías. Vive tu vida, pues pelear en una cola, comprar una pistola, vivir a solas. Y la felicidad, ¿qué? Quitarle a tu pareja, ignorar a tu vieja cuando te aconseja. Y la felicidad, ¿qué? Quejas, quejas. Y la felicidad, ¿qué? Robar a tu familia, mirar con envidia, todo te fastidia. Y la felicidad, ¿qué? Trabajar sin descansar, tener sexo y no amar, criticar. Y la felicidad, ¿qué? Nunca dar los buenos días, vivir en la monotonía. Y la felicidad, ¿qué? All we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, yeah, all we need is. All we need is love, all we need is hope, yeah. All we need is love, yeah, all we need is. Esta vida. All we need is love, all we need is hope, yeah. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era un doble, uno de los últimos dobles del programa, de este especial que no es especial. Primero estábamos con chuta, ya me perdí. Primero estábamos con el bloque y la canción La Sazón, y de ahí, bueno, o Sazón, y de ahí estábamos con, bueno, este grupo, el bloque, una crew más que todo de hip hop quiteño, muy muy conocida. Y de ahí estuvimos con este cantante de hip hop venezolano, Canserbero, con la canción Y la felicidad qué. Entonces fue el doble que tuvimos, más o menos medio relacionado con la música de hip hop, que es lo que queremos poner en este Desfase Insomne de lunes 11 de julio del 2016. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? ¿Otros saludos? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Ya, bueno, entonces vámonos con una canción más, ¿te parece? Nos vamos con una cancioncita más. Esto es un poco, mi hermano me dijo que pongamos esta banda. Es una banda de hip hop. Bueno, la banda se llama An Wong y la canción se llama Helicopter. Y bueno, An Wong, más conocido, bueno, Antonio Williams, mejor, más conocido como An Wong, nace en 1986 y es uno de los cantantes de hip hop que está dando que hablar en Estados Unidos. Él nace en San José, California, pero no está, o sea, todo lo que él está, todo lo que está generando él es algo que no está muy muy delineado con el mainstream, con lo que ahora nosotros vemos como hip hop comercial, donde hay un sinnúmero de bandas y de integrantes de hip hop, o sea, y de cantantes de hip hop que, claro, mueven muchísimo dinero y hacen un video súper, un montón de logística detrás y luces y chicas bailando y bling bling y toda la cosa, sino que él junto con, bueno, algunas otras bandas de hip hop están generando otra movida diferente, una movida más llevada hacia cosas más artísticas, o sea, más ligadas al arte, no tanto al como a la imagen en sí, sino más ligadas al arte de componer buen hip hop, de componer buenas líricas, de ser buena música, básicamente. Y también un poco moviéndose un poco en todo este círculo underground de la movida hip hopera en California y también en Filadelfia, y muy bien, y muchas veces también actúan no solamente generando relaciones no solamente con gente del género del hip hop, sino con gente que hace música pero más ligada al hardcore o al punk. Entonces son todas estas bandas que salen un poco del mainstream, pero a mí me parece que son bacanas y son una bestia. Entonces nos vamos con esto, con esta banda que se llama Ant Wong, o bueno, este artista del hip hop que se llama Ant Wong, y la canción Helicopter. Y regresamos aquí en Los Asin Zombies. Super radical on my clothing. Even though I know death's closing in. Gregory Peck just like an omen. Niggas call me Tony, but that's the old me. I ain't an OG. I'm a young nigga smoking on some good weed. Hug up on some bad women. And you don't live that life, so nigga, we ain't fucking with you. We in the kitchen, eating on a full stomach. I hear your tummy growling, I'm thinking nothing of it. I live above the sky, with some good strange. I do the most, cause any minute it can all change. They think my style strange, I think they all the same. Strawberry lemonade, come and taste my way. I do own things, nigga complain. Purple rain, nature for a gang. Nigga stay in your own lane. And y'all really got it fucked up. Acting like a nigga really give a fuck. Nature for a gang, yeah that's what's up. Nigga I'm gone, I don't give a fuck. And that ain't what y'all really want. Be that nigga in the club tryna get fucked. Fuck them all, that's my new motto. Rest in power to my friends, I'll see you tomorrow. Hard to swallow, that's how I'm living. All my girls poison, words to Michael Bibbins. I'm getting fucked up, skipping 3 for 5. Swerve put me in the van, so I had a ride. Hopped inside, I'm too high to die. But the weed man just committed homicide. All my niggas stay calm, you ain't living right. I just shrug it off, just trying to live my life. Tomorrow ain't promised, I ain't gonna think twice. I ain't gonna party like it's just any other night. The one who laughs loud, always cry the hardest. Regardless if they were smart enough to solve all the problems. Bad girls, but you my blankets. If she got a man, nigga, I ain't say shit. Your niggas got it fucked up. Acting like a nigga really give a fuck. Nature boy gang, yeah, that's what's up. Nigga, I'm gone. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a Adam Wong, este rapero californiano, con la canción Helicopter. Escúchenlo, chequenlo. Bueno, este video es un poco viejo, es un video del 2012, me parece. No, cacho, sí, me parece que es del 2012. Pero igual ha sacado más cosas, entonces chequen, porque este es del buen hip hop que está haciendo. No, que, o sea, no el hip hop que puede tener una buena como producción detrás, pero tiene como mucha imagen y mucha cosa, y ya muy poco de arte. Con algunos artistas que están movidos en este género, es lo que está pasando en Estados Unidos, por lo menos. Pero hay otras personas que hacen este tipo de cosas que son diferentes y que vale la pena escucharlas. ¿Qué? ¿Seguimos con alguna cosa más, Gigi? Ah, sí, comentarles que de los próximos conciertos que se vienen o de eventos así musicales, ya sí. Ajá, ya dieron a conocer la agenda del VAC, del Verano de las Artes Quito de este año, que va a empezar el 30 de este mes, el 30 de julio, y va a estar hasta el 14, perdón, sí, hasta el 14 de agosto, del 30 sí. de julio al 14 de agosto, y entre los músicos que ya se anunciaron, bueno, van a haber dos escenarios, ¿no? Por un lado está el escenario Lo Nuestro, y por otro va a estar el escenario urbano. Entre los artistas que ya se informaron, o se dieron a conocer, van a estar Los Pescados, Tanque, Blues, S.A., La Máquina Camaleón, Los Alcaloides, Da Pound, Mugre Sur, Pulpo 3, a tocar, Sexores. De nuevo Pulpo 3, qué bacán. Sí, anda, ya revivió. Sí, anda que revive y revive, ¿no? Revive y quiere tocar en todos lados, pero chévere, una vez te los Pulpo 3. Ajá, Niñosaurios, Jazz de Roots, Pablo Navarrete, Ricardo Pita también, que anda dándose una vuelta por todos los escenarios disponibles. ¿Cuándo fue que lo escuché? En la Alianza Francesa, ¿cierto? Ahí tocó en la Fiesta de la Música Ricardo Pita, exactamente. Ajá. Y de los, bueno, esto de artistas nacionales, ¿no? Y de los artistas internacionales que se vienen, va a estar Chucky Town de Colombia. Sí. Creo que eso va a ser un... Eso va a ser buen espectáculo, ¿no? Chucky Town, sí le mueven, hacen un espectáculo de bestia. A mí me parece bacán. Sí, va a estar increíble ese día. Uh-huh. También se viene Pedro Aznar de Argentina. Yo lo que sabía es que los Chucky Town van a estar justo el 14 de agosto. O sea, lo que yo entendí es que el 14 de agosto se presentan ellos. Sí. Sí, sí, y bueno, el primer día de lo interesante que me parece está Guardarray, el 30. Ay, el 30 de este mes. Ay. Si quieren escucharles, ahí van a estar tocando en el back, que creo que otra vez va a ser en el Ichimbí. Que también va a ser en el... todo va a ser en Ichimbí, ¿cierto? Sí. No, todo el back va a ser en Ichimbí. Mm. Ajá, bueno, y Chucky Town, que sí, es verdad lo que dices, va a estar el 14 de agosto. Sí, es que yo lo había ya leído porque una amiga había posteado que el 14 de agosto iban a estar los Chucky Town tocando. Está chévere, ese día hay que ir. Sí, pero es Guardarraya y los... No, y los no, Guardarraya es del 30. Ah, el 30 de este mes. Ah, el 30 de justo este mes. Justo arrancando el... El verano de las artes. El verano de las artes. Y el 30 es Megas, dice Danielina. ¿Aquí en Quito? Ah, mira tú. Qué bestia, yo... Chuta, yo no me... Ya perdí mi gem metalero, ya se fue hace rato, hace como 10 años. Porque yo ya no me acordé, no me acordaba que Mega regresó, que venía en estas temporadas. ¿En dónde se va a presentar, Danielina? En el teleférico. En el mismo sitio donde se presentó Brujería. Ah, que es un lugar más grande. Ah, ya donde se presentó supuestamente, no, donde se presentó antes Collective Soul y era un escenario más grande ahí en el teleférico. Ah, entonces miren, igual, por si acaso, el 30, si no quieren escuchar metal, se van a escuchar los Guadalajara, y si quieren escuchar metal, se van a Mega, que es una bandototota, entonces ahí muévanle también. Si quieren mover melena, vayan a Mega de una. Así que va a estar movidín todo este mes que se viene. Siempre, ¿no? Agosto, mes de artes, veranito, siempre está como que movido. Está, ¿no? Ese cielo quiteño. Y está verano, bonito, ajá, porque ya empezó a hacer como estos vientos veraniegos con claro, el solcito. Y el cielo azul, y ya en las tardes, solo las nubes rojas, está bacán. Ajá, es chévere. O sea, a mí me parece un poco que en cuestión de cultura siempre quedan debiendo unos y otros, ¿no? O sea, bueno, esto es un poco como la crítica que le doy hacia un lado y hacia el otro. O sea, hay en cuestión de culturas como que todavía deberíamos generar. O sea, si hablas de un verano de las artes y pones a agosto como el mes de del arte, bueno, no solamente agosto, sino que deberían generar como, no sé, espacios, todos los espacios públicos deberían estar dedicados a expresiones artísticas de cualquier índole y gratis, no solamente enfocados en el Ichimbía, que al final de cuentas sí, el Ichimbía está bien, pero ¿por qué no hacen también este otro tipo de eventos donde... Claro, por todo... Exacto, por todo Quito, al sur, al norte... Bueno, en los valles, ajá. Y que en donde la gente también se empiece como a apropiarse de todas estas expresiones culturales, en barrios, en otros lados. O sea, no solamente de mega conciertos, que están chéveres, o sea, que venga Chucky Town, que vengan otras bandas, que también esté Guardarraya, está bien, pero empezar a democratizar las cosas también sería chévere, ¿no? Que también en los barrios empiece a hablarse ya de pequeñas salitas de pequeñas salitas o ciclos de cine que se hacen, ajá, que se hacen en algún barrio, en San Juan, digamos, o en algún barrio del sur. Entonces, pero que sean auspiciados por las administraciones que deberían auspiciar este tipo de cosas, ¿no? Las administraciones zonales. Entonces, está bien que se hagan el chévere concierto en el Ichimbía, pero también democraticemos un poco las cosas. Es más o menos eso. Y también démosle al espacio público lo que el espacio público, el rol que el espacio público tiene que tener, el rol como de generar comunión, de generar comunidad, de generar espacios de libertad, básicamente, donde puedas expresarte y donde puedas, ahí sí, a hacer una labor democrática de las cosas. De resto, lo demás es un buen concierto donde vas a bailar, un espectáculo chévere y se acabó el verano de las artes. El verano de las artes. Entonces, eso, básicamente. Bueno, eso, después de esa crítica ojalá constructiva. Claro, entonces básicamente el mensaje es que salgamos a apropiarnos de todos los espacios públicos de ahorita que nos llueve. Exacto, apropiémonos de los espacios públicos, hagamos las cosas que queremos hacer en un espacio público, nadie nos va a poder molestar ni joder. Tranquilos muchachos, hagan nomás lo que quieran en los espacios públicos. Y bueno, con eso terminamos, ¿te parece? Sí, tenemos un último tema. Tenemos un último tema, este tema es, bueno, es este artista del hip hop es un artista cubano que se llama Rince Acosta. Es uno de los MCs más importantes que surgió de la escena underground cubana y se dio a conocer durante los festivales de Almendares, y que es un festival muy conocido en Colombia de hip hop, en La Habana, ¿no? Que se realiza en La Habana. Es uno de los hip hoperos más importantes de la isla y también de todo Centroamérica. Sus letras generalmente son letras protesta, y se puede sentir la gran dedicación que este artista entrega a todo lo que está, a todo lo que realiza, no solamente en lírica sino en la composición y también los videos, que es el que él es el que genera los videos. Él mismo se define como un hip hopero que hace todo lo que sea hip hop para él, y hip hop underground tiene que ser bien hecho y con el corazón. Entonces vamos con esto, con Rince Acosta, no lo puedo pronunciar muy bien porque es RXNDE Acosta, y con la canción Postdata y Besos, y con eso nos vamos. Entonces nos vamos, ¿no? Sí, vamos. Vamos ya, vámonos. Ya, hasta el próximo lunes. Dele, hasta el próximo lunes, que seguramente va a estar Ana Ulecha nuevamente aquí en los micrófonos, y ojalá también esté mi hermana. Muy bien, qué bien. Listo, muchachos, entonces a los que nos escucharon del otro lado de los micrófonos, un saludazo, duerman bien, no pisen temblores porque no va a pasar nada de eso, y ya, y si pierden temblores, protéjanse y hagan el triángulo de la vida, que es lo más chévere también. Nos vemos. Ya pues ahí nos vemos, muchachos. Yo, ¿quién coño es usted para hablar de mí? Y ese R-A-N-D-I, el que se gana la vida haciendo franelas y CD, haciendo hip hop aquí aunque el tiempo se ponga gris, y ando con ropa barata y rota, soy feliz así. Yo me hice en sí porque en verdad no hablo mucho, y en mis temas no presumo balaceras y cachuchos, ni ducho en la materia, pero sé qué significa, no vivo en el country. Vivía sé que carapita quita, que tampoco presumo de eso. Y si no saludo siempre porque soy de carne y hueso, también tengo problemas y estados de ánimo. Pa' que un pana se me raye porque Randy no los saludo. Político, porque soy nacido en Cuba, y más fácil que vivir allí es comer carne cruda. Salí buscando ayuda con mejores intenciones y encontré familia, también un chorro de criticones, que critican mis acciones porque dicen que para ser real no puedo andar con panas de los Ruices. Interioricen, básico, cueste lo que cueste, te guste o te moleste, al que deteste, que deje la necedad, cuando con quien me da la gana porque soy mayor de edad. Caracas es mi ciudad por propia decisión, llegué en avión desde la Europa, no con ninguna misión, corrección, ni médico, ni deportista, el huevón dedico uno jodido protagonista, ese soy yo, que se llegó a decir la fe, que si no tienes vida propia, vacuna por internet, y dejé la mía, que me encanta como la llevo, va pendiente compa de mi rapo, de mocharme huevo, tengo un carácter rancio, río poco, no lo niego, pero eso no significa tener problemas de ego, usted está ciego, o es que acaso no percibe, que a pasar de la tarima hablo con el que me lo pide, foto con los convives, y no para hacerme rey, sino para la boom de fotos tagueadas en el MySpace. Para mí no hay ley, creo mucho en la ciencia, en la amistad de Sebas y en mi maldita conciencia. Advertencia, jamás me creí en mejor, pero este animal rapeando nunca tuvo un domador, mochador, solo, odio y amor como mentor, y yo menor. Esto huele a hip hop, ni a Manny ni Christian Dior. Sí, como en los 90 y pico en Nueva York. Postdata, besos, al detalle, por mayor. El peor de los mejores o el mejor de los peores. Váyase, papi, vos.